En el tiempo dedicado a la mañana de hoy jueves vamos a hablarles en concreto sobre un ámbito que suele ser bastante desconocido y que suele, bueno, pues nosotros al menos lo hemos vinculado en otras ocasiones al mundo de la psicología. Vamos a hablarles de la logopedia y para ello vamos a contar cada jueves con una profesional que va a hablarnos sobre los trastornos del lenguaje y sobre cómo pues poder precisamente mejorar determinados aspectos del lenguaje. Un espacio que está enfocado a los más pequeños, que va a acompañarnos durante estos meses de verano y que, bueno, pues precisamente para esos pequeños que se encuentran ahora de vacaciones escolares y que tienen pues la oportunidad de oír la radio, pues vamos a ofrecerles un espacio dedicado a la infancia, donde, bueno, pues a través de cuentos, de canciones también, vamos a ofrecer diferentes pautas para mejorar la pronunciación, la expresión oral y siempre, bueno, pues con un enfoque un poco lúdico. Es lo que va a hacer la logopeda ubriqueña Laura García Padilla, que ya nos acompaña y a quien vamos a saludar. Laura García, muy buenas tardes. Con ella vamos a conversar nosotros durante los próximos minutos. Hoy, en este primer programa, vamos a dedicarnos a hablar un poco, bueno, pues sobre lo que es la logopedia, sobre precisamente las funciones y el trabajo que desarrolla un logopeda. Y luego, sí que en sucesivos programas vamos a adentrarnos un poco más en el mundo del juego, en el mundo de, bueno, pues desde un punto de vista lúdico, abordar todos estos aspectos, ¿no?, del lenguaje que se suelen tratar por parte de los logopedas. Laura, como decíamos, es logopeda, es máster en los trastornos del lenguaje, tiene más de 15 años de experiencia y trabaja en la actualidad en nuestro municipio. Además, hace proyectos importantes de colaboración con centros educativos, así que tiene muchísima experiencia, ¿no?, en el mundo de la logopedia. Bueno, ahí estamos. Vamos a comenzar nosotros hoy, como decíamos, este primer programa lo vamos a enfocar un poco al apartado pues más divulgativo, ¿no?, de conocer lo que es la logopedia en sí. Así que por aquí podemos comenzar, ¿no?, explicando un poco qué es, en qué consiste, que a lo mejor muchos tenemos una noción básica de lo que puede ser la logopedia por aquello de la famosa película del discurso del rey, lo que nos viene a todos a la cabeza, pero podemos profundizar un poco más, ¿no?, en explicarlo. A ver, yo voy a comenzar explicando un poco qué es la logopedia, cuál tiene su origen, realmente porque aún, bueno, creo que hoy día todavía es un tema desconocido. Sí que es verdad que a través de los colegios pues sí se conoce el papel del logopeda, pero aún así todavía pues no llegan a confundir. De hecho, ya varias veces nos han confundido con podólogo, con el que opera, o sea que es curioso, ¿no? Bueno, en un principio pues hablaré que la logopedia tiene dos términos, uno que es logo, pedia, y es de origen griego. Tal como su nombre dice, logo significa lenguaje y pedia, educación en el lenguaje. Es decir, la palabra entera significa la logo, o sea, lo que es educación del lenguaje en los niños. En un principio sí que es verdad que la logopedia se basaba sobre todo en tratar lo que eran los problemas relacionados con el lenguaje en el niño, pero poco a poco ese campo se ha ampliado y ya sí que se ha... También tratamos a las personas adultas, o sea que es un campo bastante amplio. Ahora, nosotros, ¿quiénes somos los logopedas? Pues somos titulados, profesionales, es una diplomatura y realmente nosotros lo que hacemos, tanto de prevenir, podemos detectar cualquier tipo de problema, podemos hacer una evaluación, diagnosticarlo, evaluarlo a través de pruebas. Y a partir de ahí, pues establecemos un diagnóstico. Y a través del diagnóstico, pues ya empezamos una rehabilitación. ¿Qué es lo que realmente nosotros llegamos a tratar? Pues todos los problemas relacionados con la voz. Es decir, una persona, por ejemplo, que se dedica a hablar constantemente, un maestro, pues que esa ronquera. También, por ejemplo, una persona con cáncer de laringe que queda extirpada. Todo eso se rehabilita. También un trastorno de la audición, es decir, una persona con pérdida auditiva, sordera, trastorno de comunicación, como son los niños autistas, un mutismo selectivo, es decir, por ejemplo, un niño que no hable en presencia de alguno desconocido. O sea, es muy amplio. Por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, como está el Alzheimer. Por eso solamente no tratamos a niños, sino también adultos. De hecho, el campo de los adultos casi que es más amplio, ¿no?, se puede decir. Exactamente. Una persona, por ejemplo, que ha tenido un accidente cerebrovascular, tiene un ictus, pues ahí hay que trabajarle desde el lenguaje, lo que es la comunicación, la deglución, porque en muchas ocasiones tienen problemas para poder tragar. También, pues el lenguaje, ¿no? Esos niños que tienen desfase cronológico en el lenguaje con respecto a su edad. Es decir, a lo mejor su lenguaje tiene 6 añitos y su lenguaje tiene 2 años de desfase. O sea, todos aquellos trastornos todos los déficits, un niño síndrome Down, un paralítico cerebral, todo. O sea, nosotros, nuestro campo es bastante amplio. Sí que es verdad que nosotros, la mayoría de las veces nos reconocen como la persona que tratamos a los niños en la pronunciación de la R. Sí. No, sí, tú eres el que trata la R, no. A ver, yo trato la R, pero no solamente la R. Es como una anécdota, ¿no? Lo de la R. Lo de la R. Ah, tú eres la que trata la R. No, realmente es un campo bastante amplio. ¿Vale? ¿Y cuándo una persona sabe que tiene que acudir a un logopeda, aparte de lo obvio, no? A ver, un padre o... Hombre, es obvio, por ejemplo, una persona que tiene un autismo, lógico, ¿no? Tiene que acudir. Claro. Exacto. Entonces, ¿qué podemos decir a los padres que ellos... a ver, mi niño, por ejemplo, tiene 5 añitos y no pronuncia la R. A ver, a veces podemos decir... ¿Es normal o no es normal? Claro, hay que ver primero los órganos, hay que evaluarlos. Es que depende. Entonces, ¿qué señales podemos ver nosotros, o un padre en realmente, como que, oh, mi niño tiene algo y yo no sé qué es lo que tiene? Pues, por ejemplo, mi niño no habla. Tiene 2 añitos y mi niño no habla. No habla fluidamente, lo que llamamos tartamudez. Sí, es difícil comprenderle cuando está hablando. Sí. Si tiene dificultades para pronunciar algún sonido, es decir, o incluso lo omite o agrega más. Por ejemplo, decimos papa, ¿no? Pues dice papa, tata. O sea, o por ejemplo, globo, golobo, golobo, ¿vale? Está... Claro, algo que nos puede resultar gracioso. Claro, realmente no lo es. No lo es. La verdad, cuando decimos perro, el perro, o tata, es caca, o sea, la K, pues realmente puede haber un problema en el órgano. En la lengua, bien en el paladar. Pero yo imagino que hay una edad, ¿no? En la que está aprendiendo el lenguaje, claro. Y tiene esos desfases, ¿no? De confundir palabras. Y cuando ya realmente pues tiene que decirlo bien y lo sigue diciendo mal, es cuando habrá que preocuparse, ¿no? Por ejemplo, un niño que a los 2 añitos nos diga tata, es normal. Eso es. ¿Vale? Si ya te lo dice a los 5 años, estamos hablando de que puede haber un problema. Igual que la R. La R realmente no debe... estar conseguida hasta los 6 años. Por eso muchas veces hay padres que se preocupan a los 4. No hace falta. Sí que es verdad que habría que verlo por si tuviera un problema en el frenillo, que puede que eso sí le ocasione más adelante el problema. Entonces, todo tiene su edad. Yo estoy hablando en general, ¿vale? Un poco en general, ¿cuáles son las señales? Claro, porque hay una evolución que el niño tiene que pasar. El lenguaje tiene una evolución. Y todos los niños no evolucionan de la misma manera, ¿vale? Hay niños que, por ejemplo, la K te la consigue a los 3 años y medio... y te lo puede conseguir a los 4 sin necesidad de acudir a un logopeda. ¿Cuál es el más complicado? ¿Cuál es el fonema más difícil de conseguir? El más complicado es la R. La R. Pero la R sobre todo por el aburrimiento en sí de que el niño le genera, ¿no? Porque es bastante aburrido enseñar la R. Ah, vale. Es por ese motivo. O sea, aunque lo intentas hacer por juego, sí. Como tiene que lo más importante es enseñarle la vibración de la lengua, a todos los niños no les sale la vibración. Y luego lo que son los sínfones, que es las trabadas, es decir, la TR, la PL, o sea, todas estas son las más complicadas. Pero vamos, se consiguen fáciles, que es fácil, que tampoco es, requiere de mucho. ¿Qué más signos de alerta pueden hacer que los padres acudan a un logopeda? A ver, si un niño, por ejemplo, se pone afónico, ronquito, continuamente, si es con mucha frecuencia, puede que tenga nódulo. Puede que eso le esté llevando a tener problemas, o que sea que tenga vegetaciones, que tenga... Perdón. También si es un niño que respira constantemente por la boca, también puede dar signos de que el niño tenga algunos problemas en los órganos de la articulación, o sea, tenga un paladar ojival. Es que, ya te digo, es un tema bastante amplio, ¿vale? Por ejemplo, si... claro, esto es lo más lógico que lo que hemos hablado antes, si tiene un retraso general, si tiene dificultad de la lectoescritura. Si vamos viendo, por ejemplo, que el niño no va adquiriendo lo que es la lectura al mismo nivel de los demás, se va quedando atrás. Si se dispersa mucho en cuanto a su atención. Todo esto son signos que te van diciendo a los padres algo hay. Claro, y cómo se puede a lo mejor confundir, ¿no? Pues dices que tiene problemas de atención. Igual lo podemos confundir por un problema psicológico con un problema de logopedia. A ver, al hablar de lo que es la logopedia, no solamente hablamos en la parte de lo que es el habla, claro. En sí. La falta de atención no solamente lo trabaja un psicólogo. Nosotros los logopedas también lo trabajamos desde otro aspecto. Es decir, pero realmente hay parte que coincidimos los psicólogos, por ejemplo, la parte lectoescritora, lo que los psicopedagogos trabajan la parte lectoescritora, al igual que nosotros. ¿Vale? O sea que son disciplinas que están unidas, sí, ¿no? En cierto modo, porque al fin y al cabo, pues trabajan trastornos muy similares, sí, pero de distintos enfoques. Bueno, lo que hay que tener en cuenta, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando, bueno, pues nos encontramos con un problema de estas características? Lo más importante, sobre todo, pedir orientación. Un logopeda, lo primero que va a hacer, si viene alguien a la consulta, pues se le va a orientar, se le va a explicar. Y sobre todo lo que hay que tener en cuenta es que a la hora de acudir a un logopeda, que se den cuenta de que sea una persona titulada y que esté colegiada, ¿vale? Porque hoy día sí que hay mucho intrusismo en la parte de la logopedia. De hecho, está, por ejemplo, lo que es el maestro de audición y lenguaje, que es parecido, pero no es lo mismo. Es decir, por eso hay dos carreras diferentes. El logopeda, como he dicho, es el que evalúa, el que previene todo estos tipos de trastornos, y nosotros estamos en el ámbito clínico. En el ámbito clínico, es decir, nosotros podemos trabajar desde un hospital hasta un gabinete, un centro médico privado, sin embargo, y nosotros también podemos trabajar lo que es la parte educativa, pero nunca en un colegio público. Nosotros trabajamos en un colegio concertado o privado. Sin embargo, el maestro de audición y lenguaje sí es el que trabaja en el centro educativo. Ellos sí son los que trabajan allí. Aunque hoy día se le pone el nombre de logopeda. Realmente no es así, ¿no? Porque ellos son maestros de audición y lenguaje. Pero bueno, ahí no se puede entrar. Las diferencias, ¿no? En el ámbito profesional. Pero sí que es importante que cuando vayan a un logopeda, por favor, que sea titulado y que tenga su carnet acreditativo de que somos colegiados, ¿no? Me interesa la parte esa de que vosotros trabajéis en el ámbito clínico, ¿no? Claro. En los centros hospitalarios, los centros de salud. ¿Qué ámbito público cuenta con el servicio de logopeda? Por ejemplo, aquí en Ubrique, en el centro de salud, no tenemos servicio de logopeda. En el hospital de Villa Martín hay servicio de logopeda. En Jerez, ¿dónde podemos acudir cuando necesitemos, por ejemplo, el servicio de logopeda desde el punto de la salud pública? ¿Cómo podemos acceder a él? Por desgracia, sí. Hoy todavía la logopedia, lo que es en los hospitales, te puedes encontrar a lo mejor en un hospital público un logopeda. ¿Qué pasa? Que hay una lista enorme en la que te pueden llamar a lo mejor a lo largo del año. O sea, en un año te pueden llamar en dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de las personas pues acude a lo que son los gabinetes privados. Claro. En centro de salud no hay logopedia. Y sí que, por ejemplo, en Villamartín hay un centro de convalecencia donde sí trabaja un logopeda, pero solamente para personas mayores, ¿vale? Entonces, cuando nos encontramos, por ejemplo, a un niño, normalmente si se le da la cita a Jerez, tiene que desplazarse, tiene que coger cita durante, que a lo mejor si tiene una fonía, esa fonía se puede llegar a empeorar porque la lista es muy larga, y esa es el hándicap que tenemos nosotros. Sí, porque quizá los tipos de trastornos se tratan dentro, como decíamos antes, está relacionado con otra disciplina, ¿no? Dentro del ámbito de la salud, pues se tratan quizá dentro de esas otras disciplinas y se deja un poco al margen el ámbito de la logopedia, ¿no? Exactamente. No se considera como para incluirlo dentro de los servicios sanitarios. Ahí estamos luchando para que poco a poco vayan apareciendo en centros de salud, vaya por lo menos en lo que es lo público y que no tengan que tengamos que estar en gabinetes privados. ¿Cómo puede repercutir el trabajo, por ejemplo, con un niño que tenga algún tipo de problema en el ámbito del lenguaje, el trabajo diario? ¿Cómo puede repercutir en la vida del niño? Bueno, pues desde una baja autoestima, dependiendo, por ejemplo, del caso concreto, ¿no? Por ejemplo, un niño con problemas, un niño con dislexia, un niño con problemas lectoescritores, sí. Pues un niño que si no se nota, o sea, en principio ellos no se detecta con a tiempo, anterioridad, ¿no? O sea, con tiempo, pues esos niños llegan al fracaso escolar. La autoestima está por los suelos. Claro, yo te enfocaba la pregunta, pero al revés. El hecho de que esa falta quizá de servicio, hecho de que uno, por ejemplo, tenga algún tipo de problema con el lenguaje, trastorno, lo que sea, y necesite obligatoriamente el uso de un logopeda, y bueno, pues pueda permitirse los servicios, ¿no?, de un logopeda en el ámbito privado, ¿cómo le beneficia a su día a día? ¿Cuál es el cambio que se puede producir? Porque esto sería un trabajo constante en el tiempo, ¿no? Sí, es constante. Esto no es viene una sesión y fuera, no. Esto es una, tiene que venir, o sea, yo le voy dando pautas a los padres y los padres tienen que hacer, realizar esas pautas en casa. Es algo que es diario. Por ejemplo, un niño que tenga cualquier tipo de problema, ponme tú el trastorno porque no sé yo ahora mismo decir alguno, ¿cuántas sesiones podría necesitar y qué trabajo, esfuerzo tendrían que hacer los padres? El esfuerzo es constante, a ver si me entiendes, constante en cuanto que él tiene que seguir las pautas que yo le voy diciendo, porque si el niño, por ejemplo, acude dos sesiones a la semana, es poco, pero claro, tampoco se le puede exigir a un niño que venga más, ¿no? Pero sí que es necesario que eso mismo que yo le estoy trabajando en las sesiones lo deba hacer los padres. Entonces, claro, es algo diario. Depende, por ejemplo, si es una dislalia, ¿no? El problema de una F o una múltiple, una dislalia múltiple, que es que tiene problemas en varios fonemas, pues eso, en unas cuantas sesiones se concluye, ¿no? Sí, se concluye y nada más. Hay algunos que no, que son tratamientos mucho más largos, incluso de por vida, ¿no? Son niños con autismo, son niños que claro, que tiene que ser una constancia. Son sesiones más largas. Problema de estos escritores, igual. Es algo que con el tiempo va mejorando muchísimo, pero claro, siempre está ahí. Depende del paciente, ¿no? Claro, habrá a lo mejor pequeños que tengan que acudir pues de por vida, como tú decías, o durante todo ese proceso evolutivo de la infancia al logopeda, y habrá otros que depende de su afección, a lo mejor pues simplemente con dos o tres sesiones. Exactamente, en un mes pues acabamos. ¿Se suelen tratar cuando se tienen esas afecciones leves de no saber pronunciar bien un tipo? ¿Se suele tratar o se deja ahí que se cure solo? Depende. y la duda, ¿se cura solo? No. No, no, de hecho a mí me han venido pacientes con 20 años, por ejemplo, ay, que es que yo no sé pronunciar, por ejemplo, el sinfondra y digo madre, ¿no? O madre. Y lo que pasa es que ya a una edad, como que ya tú tienes tus hábitos, sí. Es un poco más complicado de tratar. Así que es verdad que hay padres que dicen, ay, yo es que pensé, es que a mí me dijeron que esto se quitaba solo. No. No, no se quita solo, eso necesita un punto de articulación, la lengua tiene que estar en un sitio determinado, hay que ver que no haya ninguna malformación, o sea, es algo que no se quita con los años, o sea, sino que tiene que ser tratado. Y es lo que tú decías, de mayor ya es mucho más difícil, ¿no? Claro, lo suyo es tratarlo de pequeño. Muchos hábitos, y ya como que es más difícil, tú a un niño le dices, pon la lengua arriba y te la pone, a un mayor se ríe. Un mayor me dice, ¿qué me estás contando, no? Entonces claro. También es complicado. A mí me viene, cuando estábamos hablando, me vino a la cabeza pues esa película que decíamos antes, ¿no? El discurso del rey, por aquello de los ejercicios. Bueno, nosotros también alguna vez hemos tenido que hacer ejercicio para pronunciar bien, para poder vocalizar y todo esto. Bueno, pues ejercicio muy tonto que a lo mejor de adulto lo ve y dice, vaya tontería, ¿no? Vaya que está haciendo uno. Que pero sí que es verdad que son necesarios a la hora de poder pronunciar bien y poder, bueno, pues utilizar bien el lenguaje, ¿no? Que al fin y al cabo lo que se pretende poder comunicarnos. Exactamente. Vocalizar, articular, respirar, la respiración, que también es un tema bastante importante. O sea, es que son muchos aspectos pequeños. Muchos aspectos. Que lo hacemos diariamente, que no le damos no valor. No nos damos cuenta. Pero que sí que lo tiene, ¿no? Sobre todo cuando a uno le supone una dificultad y esa dificultad puede acarrear, pues, bueno, problemas en el cole, claro. En fin, se mete un niño con otro porque no sabe pronunciar bien una palabra. Exacto. Pues todas estas cosas hay que cuidarlas, si se puede, está en nuestras manos, pues podemos hacerlo. Nosotros desde aquí, desde Radio Brique, durante todo el verano vamos a intentar, pues, aportar nuestro granito de arena, pero está claro que si alguna padre que nos esté escuchando tiene su pequeño con algún tipo de problema de afección, pues tiene que ser tratado desde el punto de vista profesional, ¿no? Así que vamos a intentar ayudar, dar unas pautas a lo largo de este espacio, pero ni mucho menos con esto es una consulta, ¿no? Exactamente. Así que bueno, pues Laura, vamos a concluir precisamente con una muestra de lo que va a ser esta serie de programas a lo largo del verano. Vamos a dar lectura a un cuento con el que vamos a trabajar el qué exactamente. A través del cuento se puede estimular perfectamente el lenguaje, o sea, y podemos jugar con nuestros niños. No solamente contándole el cuento, sino una vez que ya le hemos contado el cuento, pues podemos hacer que el niño haga ejercicios de respiración, ejercicios con la lengua, y a medida que le vamos contando el cuento, pues yo voy a ir haciéndolo, ¿vale? Sí, muy bien. Yo cada día, o sea, cada emisión, voy a contar un cuento y hay cuentos de muchas maneras. Hay cuentos, por ejemplo, que se tratan para poder trabajar los diferentes fonemas afectados. Es decir, si por ejemplo en la K, pues ese día tocaría trabajar el cuento de la K. O sea, primero también daría una serie de pautas para cómo colocar la lengua, cómo tiene que estar, para que los padres puedan trabajar con ellos un poquito. Vale. También. Yo voy a aprovechar aquí que nadie me ve para hacer los ejercicios que tú vas a proponer. Venga, yo te... Mira, el cuento, en este caso, sí, por ejemplo, va dirigido a sobre todo las onomatopeyas, ¿vale? Uh-huh. Onomatopeyas, el hecho de que queramos que el niño participe con nosotros. Entonces, yo voy a ir contando el cuento. Sí. Si quieres tú, Rocío, pues puedes vas haciendo lo que es la onomatopeya. Ah, no. ¿No? Yo en silencio, sin que se me escuche ni vea. Venga, pues entonces... La onomatopeya, la tú, que yo creo que se te va a dar mejor. Sí, bueno. Venga, pues yo lo cuento. A ver, el título es El caballo y sus amigos, ¿vale? Uh-huh. Mira, empezamos. Había una vez un caballo que todos los días, cuando se levantaba, se iba a pasear. Y de pronto, un día, cuando iba por el bosque, empezó a hacer mucho viento. Alguien estaba gritando y quejándose. ¡Ay, ay! El caballo se acercó muy despacito. Toc, toc, toc, toc. Al lugar donde escuchaba los quejidos. Allí parecía que había algo. Entre unas ramas había un pájaro y un conejo. ¿Qué os ha pasado? Preguntó el caballo. Pues que estábamos jugando y de pronto el viento rompió la rama de este árbol. ¡Bum! Y se nos cayó encima y quedamos atrapados. El caballo, que era muy, muy, muy fuerte, tiró con fuerza. ¡Ah! ¡Qué fuerza! ¡Ah! Y apartó como pudo la rama del árbol. Quedaron libres el pajarito y el conejo. Y se lo agradeció con toda su alma. El caballito volvió a su casa, paseando muy tranquilamente y por lo que había hecho muy contento. Tocotó, tocotó, tocotó. Uy, pero tenía mucha hambre. Volvió a casa y se comió todo, todo, todo lo que le pusieron. ¡Ah, qué bueno! Y por la tarde pensó en dar otra vueltecita. Mientras corría, ¡oh! Estaba tan contento que cantaba la, la, la, li, li. Tocotó, tocotó, corría más rápido cada vez. Tocotó, tocotó, tocotó. Llevaba un rato caminando cuando de pronto, ¡cataplum! ¡Oh! Se cayó en un agujero grande y oscuro. Entonces comenzó a pedir ayuda. ¡Eh! ¡Eh! ¡Socorro! ¿Alguien me oye? Oh, estaba oscuro, había caído en un gran agujero y estaba muy asustado. Pero de pronto alguien asomó. ¡Ay, parecía el conejito y el pájaro! El pajarito le preguntó, ¿qué te ha pasado? Pues que iba caminando, y me he caído. El pájaro y el conejo, sin dudarlo, fueron a pedirle ayuda a su familia. Y estos, que eran muy fuertes, consiguieron sacarlo. Desde aquel día, el caballo, el pájaro y el conejo se convirtieron en los amigos más inseparables. Por eso es importante y bueno ayudar a los demás, porque tendremos más y mejores amigos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues ahí queda el cuento de esa fábula, ¿no? Del caballo, el conejo y el pajarito. Y bueno, cuéntanos, ¿qué has trabajado aquí? Mira, aquí se han trabajado lo que es las onomatopeyas, sí, haciendo, por ejemplo, lo que son los ruidos del viento, sí, del paseo, del trote, del caballo. En este caso, por ejemplo, solamente, como te he dicho, son las onomatopeyas, ¿vale? En este cuento no se trabajan las praxias, es decir, el trabajo de la lengua. Vale. Próximamente las demás emisiones sí lo haré, igualmente que los fonemas. Yo con este cuentecito, pues con los niños lo que hago es que le hago el dibujito, que yo lo coloreé, le pregunto cositas para a través de la comprensión, si yo la han comprendido. O sea, vamos trabajando un poco lo que es el lenguaje. Cada uno que me cuente a su modo qué es lo que ha entendido. Sí. O sea, y vamos un poco también, ¿no?, recreando nuestra propia historia. O sea, que se pueden trabajar muchos ámbitos. Ellos, dependiendo de cómo tú se lo vayas contando, pues están más atentos. Claro, aquí, por ejemplo, estamos en radio, ¿no? Entonces no... no se hace tanta mímica quizás o tanto... Sí, sí, sí. Pero vamos, que tiene su efecto en los niños, ¿eh? Uh-huh. Tiene su efecto. O sea, ¿tú recomiendas que cuando vayamos a dar lectura a un cuento para los pequeños, que lo hagamos reproduciendo todos los sonidos posibles que podamos? Todo. Y que lo haga contigo. Uh-huh. Es importante que lo haga contigo. Para que vaya aprendiendo de que las onomatopeyas de un pajarito, de un cerdito, o sea, que vaya... Claro, eso es mientras son muy pequeñitos. El cuento, a medida que van creciendo, pues tú le vas trabajando diferentes cosas. A lo mejor a un niño de 6 añitos, a lo mejor no le interesa tanto las onomatopeyas. Claro, que son más infantiles. Exactamente, pero le puedes trabajar algo más. Le puedes trabajar, pues, por ejemplo, lo que es la comprensión. El que ha entendido. O sea, son diferentes aspectos lo que tú le puedes trabajar. Pues es el ejemplo que va a servir para culminar nosotros el espacio introductorio que hemos ofrecido hoy con Laura García sobre logopedia y que va a acompañarnos durante todo el verano, ¿no? Durante los próximos meses aquí, cada jueves en la sintonía de la mañana, vamos a ofrecerle de manera práctica, además, que es lo interesante, pues distintas nociones sobre el ámbito de la logopedia. Recuerden, además, por cierto, nuestros oyentes que si quieren participar, ¿sí? si quieren realizar algún tipo de consulta, lo pueden hacer aquí. A través de los medios habituales de comunicación con Radio Urique, el teléfono, el WhatsApp, el correo electrónico, en fin, si tengan en cuenta simplemente que este es un espacio grabado, así que la consulta que nos hagan de hoy pues será para el siguiente programa. Simplemente con ese aspecto a tener en cuenta, pues sí que se dará respuesta, ¿no?, a todas aquellas indicaciones que puedan llegar por parte de nuestros oyentes que tengan algún problema y que quieran conocer cómo tratarlo, ¿no? Se va a hacer una consulta ni mucho menos, pero sí que se le podrá intentar ayudar, ¿verdad? Claro. Orientarlo. Pues Laura, nos vamos a quedar aquí. No sé qué te ha parecido este primer programa. Bien. Volveremos el próximo jueves con contenidos muy similares al de este, ya entrando un poco más en materia. Te agradecemos el que nos hayas acompañado. Es muy interesante, ¿no?, poder escucharte. Y volvemos la próxima semana con más. Muchas gracias, Laura. Gracias a ti.